¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy es sábado, sábado 25 de enero del 2025. Aquí estamos en una emisión más de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Estamos en la emisión número 5140 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo a través de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión que les dejamos aquí con mucho cariño. Me acompaña en la conversación Laura Alcalá Oliver. Y Laura, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy y que, pues bueno, hayan pasado una productiva semana y pues ya listos para disfrutar del fin de semana, sobre todo para aquellos que, pues que no trabajamos los fines de semana y los que sí, pues bueno, ya tuvieron su descanso en el transcurso de la semana y ahora les tocará trabajar en fin de semana. Así que pues a echarle muchas ganas y pues que este año pinta pues algo difícil. Ya lo hemos dicho desde el año pasado, pero bueno, siempre decimos lo mismo, creo yo. Sin embargo, pues nada comparado con la pandemia. Así que estamos bien, estamos vivitos y coleando, cosa que no muchos, y que pues tenemos estas oportunidades de vivir y de desarrollarnos y de mejorar en todo lo que hagamos y de enfrentar los retos que tengamos enfrente, Robert. Pues sí, sobre Hasta todo que la vida nos diga adiós, la ¿no? llegada de Donald No, Trump, ¿no? Que es un, bueno, yo sí. creo que habría que verlo como la oportunidad de hacer cambios importantes en nuestro país, ¿no? Creo que Albert Einstein lo decía, ¿no? Las crisis es cuando se te presentan la oportunidad de verdaderamente hacer cambios. E innovar, ¿no? En las crisis y lo que estamos enfrentando como país en frente de Donald Trump, pues es una crisis severa. Y pues al ser una crisis severa, pues como dices tú, hay que echarle todas las ganas y hay que concentrarnos para que podamos verdaderamente sobrepasar esta crisis, ¿no? Hay que ser inteligentes, hay que innovar, hay que es verdaderamente la oportunidad de hacer un cambio en lo que no, sobre todo nuestro gobierno viene haciendo, ¿no? Pues sí, definitivamente en estas crisis, como dices, Robert, es el momento para, pues, para hacer una nueva versión de nosotros y mejorar, ¿no? O sea, o enfrentarlo, porque si te sientas a lamentarte y a lamerte las heridas, pues no, te vas a quedar en el mismo, en las mismas, ¿no? No, o peor, porque sí te O van a peor, pasar porque van a encima. pasar, te van a pasar encima, exactamente. Así que pues hay que mantenernos en movimiento, hay que mantenernos en actividad y pues tal vez haya que echarle más fuerzas, más ganas, más tiempo. Pero bueno, a fin de cuentas, repito, hoy estamos con vida y hoy lo podemos hacer y si hoy lo podemos hacer, pues hay que hacerlo, no nos queda de otra. Pues nada más hay que encomendarnos también a los que tengan fe en Dios, creer que sí podemos salir adelante y que con su ayuda también podemos salir. Le mandamos un saludo a Mario Gamboa, que no sé por Siempre qué me acabo de nos recordar. inspira, Así claro. es un gran inspirador en la fe. Así que, y no está de más, porque sí son tiempos muy difíciles. Habrán muchos mexicanos que van a ser deportados y es una situación muy triste, muy triste. Familias enteras que llevan viviendo años allá, que han construido sus casas, que han construido sus negocios y que de la nada, pues, le van a decir, sorry, bye, este no es tu país, te regresas al tuyo. y tristemente en nuestro país nos pintan muy bien las oportunidades. La delincuencia sigue creciendo, no hay pues no hay pues no sé, no hay aplicación de la ley sobre los abusadores de y además los amantes de lo ajeno. Pues sí, Tristemente. sí, el crimen organizado, Sí, entonces, pues, lamentablemente. pero Robert, por eso es muy importante hablar de los seguros. Y bueno, hoy precisamente vamos a continuar un tema que iniciamos hace 15 días, el 8 de enero, perdón, hace 15 días, el sábado 11. Y bueno, le vamos a dar continuidad a este tema que me parece muy importante, Robert, de tener un seguro de auto. Además de que este año, pues nos toca en Yucatán el cambio de placas. El gobierno ha estado dando muchas facilidades para el cambio de propietario, porque hay mucha gente que compra un auto y se espera a lo último para hacer el cambio de propietario, o se espera a vender el auto para pagar el cambio, para que el otro que compra el auto haga el cambio de propietario. Y bueno, pues aquí estos incentivos de prácticamente no pagar nada o pagar muy poco, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, todos estos movimientos que vayan a hacer, pues obviamente tienen que contar con un seguro de auto, porque hay que recordar que los seguros de auto hoy en día a nivel nacional son obligatorios, por lo menos el de daños a terceros o responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Que cubre todo lo que provoque el auto a otros. No cubre lo que le pasa al auto, ¿sí? Hay que recordar que estas coberturas generalmente tienen gastos médicos a ocupantes, es otra cobertura que viene dentro de la póliza, en donde sí cubre los gastos médicos a los, como bien lo dice, gastos médicos a los ocupantes del auto, ¿sí? Que estos gastos médicos no son los mismos que cubren a los que están afuera del auto, porque ahí es donde cubre la cobertura de daños a terceros o responsabilidad civil. Mucha gente se confunde con eso, ¿sí? Oye, una pregunta, ¿qué diferencia de precio hay de un seguro de auto de cobertura amplia contra nada más responsabilidad civil? Porque pues esa es la comparación que tiene usted que hacer Claro. en cuanto a Un que te... accidente no Exacto, ¿no? cubierto, claro, la comparación entre que sufra usted un accidente y no tenga ni siquiera esta cobertura básica de RC o daños a terceros, o que tenga que enfrentarse a las multas, pagar reparaciones de otro auto, más el de usted, obviamente. Pues es muchísima, Robert. Hoy en día existen coberturas de daños a terceros de modelos de hasta 20 años de antigüedad, que rondan los 2.600 pesos por todo el año. Entonces, la verdad, no hay excusa. Por Tus eso, 2.600 pesos te los gastas en ¿cuántas comidas? en ¿Tres? una comida, en Bueno, te la una voy a poner sentada. barata. ¿Tres salidas a comer con tu familia? Que te gastes allá 2.600 pesos en tres salidas. Entonces, de a cada una de a 700 pesos. Entonces, o de, no sé, 800, 900, en fin. El caso es que definitivamente vale la pena, vale la tranquilidad, sobre todo, ¿sí? Y bueno, y además es obligatorio, porque hay que recordar, y lo mencionamos hace 15 días, cuando uno está involucrado en un siniestro, así usted tenga la culpa o no, el siniestro automovilístico, pues si su auto no tiene seguro, pues adivine qué, ¿Al bote vas a dar? se lo van a llevar al corralón y si usted tiene la culpa, pues se lo van a llevar detenido, porque van a tener que demostrar cómo y con qué van a ¿Va pagar usted a los pagar? daños que provocó al tercero. Y bueno, además le van a poner una multa y las multas hoy en día no son nada baratas. Por eso, mi pregunta es, El costo del seguro de responsabilidad social, nada más Responsabilidad civil, de Rob. responsabilidad civil y el de cobertura amplia, ¿cuál es la Bueno, diferencia acabo de en mencionar costo? que son muy baratos los de autos, son 2.600 aproximadamente, dependiendo con qué aseguradora lo contrates. Y la diferencia con una cobertura amplia, pues va a depender del tipo de auto que tienes. No es lo mismo asegurar un BMW, asegurar No, ya sé, un... pero déjame una, el doble, el triple. No, no, Roberto, por favor. Hay pólizas que pueden superar los 13 mil pesos si se habla de un Audi. Y hay pólizas de, no sé, un Jeep Renegade que puede ser de 8 mil pesos. O sea, y además, aquí depende del año del auto, Roberto. De No puedo acuerdo, darte una cifra pero exacta. ese mismo Renegade que dices en responsabilidad civil, 2.600, lo acabo o de sea, decir. todo modelo, cualquier modelo, solamente responsabilidad civil son 2.600. Aproximadamente, siempre y cuando tengan 20 años, Ok. no más de 20 años de antigüedad. Me traes un auto que sea 1970, pues es otra tarifa y habría que ver, ¿no? De Sí. acuerdo. Pero insisto, la diferencia es muy poca comparado con lo que tienes que pagar si nada más tienes responsabilidad civil, pues de tu coche, cuánto va a costar tu coche, ¿no? No Al tu menos coche, no tu coche, la el del otro. reparación de tu coche. El del otro, no, Roberto. Daños a terceros cubre la reparación de al quien le Sí, chocas. dije daños a terceros, es responsabilidad civil. Sí, que va, lo que va a cubrir es lo que el daño que tú Sí, sí, provocaste al sí, otro sí. auto, no al tuyo. Bueno, ahorita me lo aclaras porque tengo dudas ahí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado. Oigan, con este frente frío que cayó a mediados de semana, vaya que hace frío. Y la heladez está todo lo que da. Pero ya sabe cómo deshacerse de la heladez. Póngale periódico abajo de su hamaca. Créame que funciona. Ya sé, usted me va a decir, oye, yo no duermo en hamaca, duermo en cama. Pues cambie, saque su hamaca, acuéstese en una hamaca, porque aún acostado en su cama con la heladez no se quita porque la humedad fría penetra hasta los huesos, así es de que, y como la heladez surge del piso, pues ponga periódico, póngale alfombra a su recama, no, ponga su hamaca y créame, con este tip va usted a descansar rico y sabroso. Pero bueno, regresamos aquí al programa, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Mire, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. El medio interno es un sistema educativo preescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamientos para realizar las tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Este modelo es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde, pues que son casi todos. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, si no tienen actividades de juego, fomentan el aprendizaje, se divierten, practican el inglés, practican la computación. La verdad que es un verdadero paraíso para los chamacos. Y este sistema es un gran apoyo para los padres de familia porque incluye el almuerzo completo para los chiquitines. Y mire que la cocina del centro educativo es una verdadera belleza. Por lo menos nosotros ya probamos las delicias de la cocina del centro educativo. Así es de que, y tienen espacio, amigos, márquenles 9991 617440. O visítalos, están en la calle 57 por 46 y 48 centro, a una cuadra de la plancha, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae este tema de los seguros en México. Ah, te repito la pregunta para ver si me la aclaras. La diferencia de precio del seguro, del costo del seguro, de solamente comprar tu responsabilidad civil a comprar una a cobertura amplia, la diferencia no es tan grande comparado con lo que tienes que pagar si tienes un accidente. Cuando nada más tienes responsabilidad civil, porque tu choque, los daños a tu automóvil no son cubiertos. Okay, es ¿Ok? correcto. A esa Planteando. diferencia me refería yo. Bueno, claro, si por ejemplo, hablando de un Audi, no sé, no, un año 2000, no sé, 17, 2020, una cosa así, que tenga que pagar, no sé, una cobertura amplia de 12 mil pesos, obviamente si es en cobertura amplia. 12 mil pesos por todo el año en cobertura amplia. Si tuviera un accidente, ¿sí? Voy a poner el ejemplo, y que solo, que no haya querido pagar sus 12 mil, que prefirió la cobertura de solo daños a terceros, en donde solo paga por todo el año 2.600 pesos, pensando que tenga un accidente. Hay que tomar en cuenta que toda la reparación del Audi lo va a tener que pagar el dueño si solo contrató daños a terceros. Claro. Sí, cierto, el seguro va a responder para pagar al otro auto y al cualquier daño a las otras personas. Todo eso va a estar cubierto, pero la reparación del Audi no. Y bueno, como es un auto de nivel superior, es una marca cara, pues cualquier entradita al taller, pues no creo que baje de 10 mil pesos. Entonces, solamente no. No, y Y repararlo. reparar, y eso si no le afectó el motor, yo solamente te estoy hablando de la puerta, de la defensa, algún cristalito, algún espejito, ya sabes que son eléctricos todos. Entonces, pues bueno. Mínimo, mínimo 10 mil pesitos. Entonces, si hubiese pagado su seguro de 12 mil pesos, pues todo estaría cubierto. Hay que recordar, Robert, ¿eso responde a la pregunta? Sí, pues Sí. digo. Claro, y estoy hablando de un choque chiquito, pero si fue un choque muy fuerte en donde se daña el motor del Audi, entonces ahí ya estamos hablando de un choque de 80, 90 mil pesos. Sí, entonces sí, efectivamente, le hubiera convenido desde un principio contratar una cobertura amplia. Claro, esa era mi duda, Y ¿no? bueno, y extendiendo un poco más la pregunta, y ni hablar si fuera una pérdida total del Audi, como ejemplo que estamos poniendo ahorita. Si el auto fuera declarado pérdida total, hay que entender pérdida total cuando la reparación del auto, ¿sí?, supere un 50% de su valor comercial. En algunas aseguradoras la condicionante es el 50%, en otras es el 60% del valor comercial. ¿Cuál es el valor comercial de un auto? Pues bueno, lo encuentras en el libro ABC o en el libro azul, no sé si hay más, pero bueno, yo conozco estos dos, en donde tú buscas tu modelo de auto, o sea, el año, y buscas la descripción del auto y va a haber un valor de venta y un valor de compra, ¿sí? El intermedio es el que generalmente usan las aseguradoras, promedian los dos y ese va a ser tu valor del auto comercial, ¿ok? Cuando lo Entonces, declaran pérdida total si y eso es, es lo que te van a así pagar. es, si en este ejemplo el Audi costara a valor comercial, no sé, 250 mil pesos, ¿sí? No, hombre, Si como 250 mil estoy pesos, valen hablando de 700 mil pesos. estoy hablando de un auto 2018, 2017, ¿ok? Puede rondar 250 mil pesos en valor comercial o 290, una cosa así. Entonces estamos hablando que el 50% de eso son que 145 mil. Si la reparación supera 145 mil, eso quiere decir que se puede declarar en pérdida total. Entonces, ¿qué sucede? Te indemnizan el auto. Ese es otro punto muy importante que mucha gente no toma en cuenta, que al comprar un seguro de cobertura amplia, realmente lo que está haciendo es asegurando que va a recuperar por lo menos el valor comercial de su auto en caso de que fuera, pues se lo roben, porque ya la cobertura amplia te cubre contra robo y contra pérdida total por un siniestro. ¿Ok? Entonces, aseguras tu dinero. Esa es la gran ventaja de contar con una cobertura amplia, Robert. Yo me he topado con muchísima gente que dice, no, no, no, no, no, es una locura, cuánto que no sé qué, pero realmente cuando te sucede algo, de veras das gracias de haber pagado un seguro de cobertura amplia, Claro. sobre todo cuando el valor de tu auto, yo digo, si supera los 200 mil, la verdad vale la pena. Así pagues 20 mil, vale la pena Claro. cuidar esos 200 mil. Yo creo que vale la pena aclarar, amigos, que los seguros son seguros de para riesgos económicos. O sea, esa es la finalidad del seguro, resarcirte a ti la pérdida económica que puedas tener por un siniestro, ¿no? Claro, Punto. claro. Económica. O sea, hablas de dinero. Por eso a mí no me es comprensible que el síndrome de escasez de la gente prefiera pagar 2,000 pesitos el seguro de a terceros. Sí, pero pues, no estás resarciendo El daño tu que eco. tú recibes, Claro, claro. así es. Entonces, Rude. pues. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos para usted transmitiendo. Desde Zoom le estamos dejando esta grabación. Antes de continuar con el programa, déjeme darle una recomendación. Mire, estamos arrancando el año, bueno, se está acabando el mes de enero, pero a mis amigos empresarios que nos escuchan, estamos por cumplir 17 años de transmisiones ininterrumpidas en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5140 y pues hemos cumplido la misión de Fórmula en los Negocios al dar a conocer su negocio aquí en nuestro programa. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y más en este año que se nos presenta con grandes retos y ganarte la confianza de tus clientes. Es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al WhatsApp 9994 100170, hacemos una cita, platicamos, conversamos y te aseguro que podemos darte excelentes resultados con tu participación como patrocinador en Fórmula en los Negocios. O escríbenos contacto arroba fórmula en los negocios punto com punto MX. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema que nos trajo de los seguros. ¿Con qué seguimos, Laura? Está muy interesante este tema. Sobre todo, amigos, hay tantas cosas que desconocemos de los seguros de auto y muchas veces nomás nos vamos por... Claro. Porque la ley ya te lo exige que debas de tener un seguro, ¿no? Pero hay que comprender cuál es el fundamento de los seguros. Y decíamos en el segmento anterior que lo más importante es cubrirte los riesgos económicos, Claro. pérdidas económicas. Sí, de eso se trata, cuidar tu dinero. Cuidar la inversión que ya hiciste en el auto que tienes. Claro. Y no solamente eso, de perdis, que cuides el dinero que tienes en el banco, en tu casa, en tus inversiones, porque si no tienes una cobertura de daños a terceros y provocas un daño peor, o sea, imagínate, alguien que salga lesionado y requiera hospitalización, No, te va pues a te la costar acabas. una fortuna eso. O sea, ¿de dónde vas a sacar, por ejemplo, los 4 millones que te ofrece esta cobertura que cuesta solo 2.600 pesos al año? Fíjate, ¿Sí? o sea, si no tienes esa cobertura y vas a un accidente, No, si no te tienes vas al seguro. bote Ah, hasta que sí. compruebes que tienes por lo menos 4 millones de Bueno, pesos para dependiendo. cubrir accidentes Bueno, de dependiendo. salud, ¿no? Sí, pero Robert, dependiendo de cuánto va a costar el resarcir el daño que provocaste con tu auto a la persona, ¿no? A terceros. Entonces, pues sí, es tan sencillo como lastimar a un motociclista, que hay muchos hoy en día, y que manejan como locos, y que siempre el culpable es al automovilista, tristemente, o, ¿sí? Entonces, se te cruza uno de esos y no tienes seguro, pues ahí te va a costar un buen. Y puedes incluso tener que vender tu casa para poder. Bueno, eso si tienes casa. Sí. Oye, Ay, qué tengo malo otra eres. pregunta. Si en un accidente, esto es hipotético, por supuesto, pero en un accidente y los dos tienen solamente cobertura RC. a terceros, no ahí, pues el otro con el que chocaste te paga tu coche y tú le pagas su coche. No, no, no. Ahí solamente puede haber un culpable. Uno. El que resulte culpable funciona su seguro para pagarle al otro. ¿Ok? Y el culpable tiene que reparar su coche con su propio dinero. Okay. No es eso de que a los dos, no, no. Pues sí, Siempre porque tiene que haber un culpable. Alguien se pasó el alto, alguien no no puede mantuvo haber su. dos culpables. No, se van, cuando ninguno quiere aceptar su culpa, cuando ninguno quiere aceptar su culpa, los mandan a los separos, se llevan los dos autos Y es un y juez el que va a hasta que sea determinar. un perito, juez, no sé, que se determine a quién se le va a culpar. Pero siempre acaba culpándosele a alguien o pues cada quien paga lo suyo. Y se lavan las manos y así no tienen que pasar por los separos y no tienen que pasar por detenciones No, de pero auto. bueno, pues en ese caso, pues cuando tienes responsabilidad civil nada más, pues a lo mejor eso te conviene, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a un accidente, si los dos que chocan tienen solamente responsabilidad civil y dicen, pues nos ponemos de acuerdo, cada quien paga lo suyo y pues no aplica el seguro. Cuando nadie se tiene la culpa o cuando los dos se tienen la culpa, tal vez, pero si tú sabes que a ti te chocaron y la culpa la tiene el otro, tú vas a exigir que te paguen, claro. A ver, si otro te choca a ti y tú no tienes la culpa, ¿a poco no vas a defender que tú no tienes la culpa? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué me voy a Estoy. poner de acuerdo contigo si tú tienes la culpa? Págame tú a mí. ¿Por qué me voy a poner de acuerdo contigo? ¿Ya entendiste? ¿Ya Sí, entendiste? claro. Ok. Bueno, entonces aquí, ¿qué es importante? Porque muchas veces La gente tiende, o los clientes que ya tienen un seguro tienden a decir, ay, sí, nos arreglamos, aunque ya tengan un seguro. Ya me ha pasado, que de repente me dice, ay, que es que solo fue un rasponcito y le pagué no sé cuánto para que se vaya tranquilo. Pues a ver, espérate, si tú tienes un seguro, cuando tú dañas a otro, ¿sí? Tu seguro en automático cubre a ese otro y no tienes que pagar deducible. Ojo, mucha gente se confunde y dice, ay, voy a tener que pagar un montón de deducible para que le arreglen el coche a esta persona a quien yo lastimé. No, no, no, no. El deducible solo se paga para que tú repares tu auto si tú tienes la culpa. Ojo, me eché en reversa, me estampé con un poste, ¿ok? No hay culpables, el único culpable soy yo, ¿ok? Quiero que la aseguradora me repare el daño de mi auto, yo tengo que pagar el deducible, porque yo fui la que me eché en reversa y me eché contra el poste. Si yo me pasé un alto, ¿sí? Y yo choqué a otro auto, ¿sí? Yo tengo la culpa. Entonces, ¿qué va a pasar? Al otro le cubren sus daños. Allá aplica daños a terceros, responsabilidad civil. No hay deducible que pagar allá. Pero si yo digo, oye, aseguradora, arréglame mi coche, entonces yo tengo que pagar un deducible porque yo tuve la culpa y porque yo quiero que me reparen mi auto. Muchas veces, Robert, si el deducible es muy alto, hay que recordar que el deducible ronda el 5% del valor del auto. Es un porcentaje. Entonces, tomando el ejemplo del Audi, si ese Audi costara 290 mil pesos, por decirlo así, pues el 5% son 15 mil pesos, por redondearlo, ¿ok? Entonces, ese 5%, que son 15 mil pesos, tú ves tu auto, te bajas y dices, ay, pues es solo un rasponcito. ¿Qué te sale más barato? ¿Repararlo tú o pagar tus 15 mil pesos de deducible para que te lo repare la aseguradora? Entonces hay muchas ocasiones en que tú dices, no, pues yo lo reparo por mi cuenta y la aseguradora no, no, sí está claro, veo tu Sí, cara no, sí. de what. Sí, está claro. Eso depende del grado de daño que tenga tu automóvil para que pagues el deducible o no. Pero aún así, pagando el deducible es, pues, no sé, comparado con pagar toda la reparación de tu coche, pues no tiene comparación. O sea, no quiero que caigamos en el síndrome de escasez. Y darle excusas a la gente para que no contraten su seguro, ¿sí me explico? O sea, aun con pagando el deducible, conviene más que la aseguradora te cubra y que Claro, pagues el seguro. A así eso es. me refiero, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito. Mire, con este friito que se nos dejó venir, pues la mejor recomendación que le puedo dar a usted a esta hora es pasar a la Reforma, la auténtica cantina, y echarse unos tacazos de suadero con una cerveza bien fría y un tequilita para que entre en calor y aguantemos la heladez, ¿no? Que es otra manera de cuidarse de la heladez, digo yo, así es de que ya saben que la Reforma, la auténtica cantina, siempre tiene un platillo especial cada semana y esta semana, déjeme decirle lo que nos preparó el chef Eliseo, que es verdaderamente un agasajo. Cada platillo que prepara por semana el chef Eliseo es verdaderamente un agasajo completo para poder disfrutar esto. Y seguimos hasta los tamales, eso dice Miguel Galloso. Antes de los tamales, mire, esta semana dice: hay puerco con longaniza en salsa de chile de árbol. Un verdadero platillo de cantina. Y mire, con longaniza y el puerco y con chile de árbol, pues para levantar muertos, ¿no? O sea, si anda usted dañadón del fin de semana, pues pase a la Reforma, échese un puerco con longaniza en salsa de chile de árbol para levantar muertos y con dos bien fría, pues, ¿qué le puedo platicar? Obviamente, la Reforma. Pues amigos, en la Reforma es la buena comida, un mejor ambiente y la buena vibra. La cantina está muy bien preparada, está muy bien ubicada, es ambiente familiar. ¿Sabe qué estoy viendo aquí? Pruebe, pida los churros de la Reforma. Qué delicia esos churritos que entraron al menú. Verdaderamente una delicia la Reforma. Ya sabe, tiene usted que reservar porque se llena 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Así es de que no pierda usted la oportunidad de ir y saludarnos por allá en la Reforma. Así es de que igual y por allá nos vemos. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de este tema de los seguros, el seguro de auto en México y todos los beneficios que trae para usted. ¿Y con qué cerramos, Laura? Interesantísima la conversación. Claro que sí, Robert. Pues ya que tenemos muy claro cuál es la diferencia entre un seguro de cobertura RC, responsabilidad civil o daños a terceros, y la cobertura amplia, sí, que te cubre la reparación de tu auto, pues sí hay que aclarar cuáles son estas reparaciones del auto. O sea, ¿y cómo se llama más que nada? Siempre en tu póliza de seguro de auto vas a ver un rubro que se llama daños materiales, ¿sí? Y pérdida total. Y también el robo total. Bueno, son las coberturas que normalmente aparecen adicionales a las de RC cuando contratamos un seguro de cobertura amplia. Muchas veces las personas dicen, ¿qué es esto de daños materiales? Bueno, daños materiales es precisamente lo que cubre la reparación de tu auto, ¿ok? ¿Y cuáles son estos riesgos amparados? Bueno, de entrada, pues las colisiones o los vuelcos, ¿sí? Que frenaste de golpe, ibas hecho la mouse, giraste que sí sucede, ¿ah? ¿Eh? Giraste la guía o se te ponchó una llanta en la carretera y da vuelcos el auto, ¿sí? Entonces, eso es un siniestro que está cubierto en el rubro de daños materiales porque, pues, no hay un tercero involucrado, solo eres tú y, pues, bueno, el auto sale afectado y, por supuesto, también los ocupantes. Pero ya explicamos que a los ocupantes los cubre el rubro que se llama gastos médicos a ocupantes, ¿sí? Aquí en cobertura amplia, siempre hay que ver que nuestra suma asegurada de gastos médicos a ocupantes, pues ronde por lo menos unos 500 mil pesos, Robert. Porque si van varias personas, vamos a pensar que la ocupación del auto son 5 personas, pues si todas salen dañadas, pues 500 mil pesos va a ser muy poco para hospitalizar a 5 personas, ¿sí? Porque es el tope máximo que estará dispuesta la aseguradora a pagar para los 5. ¿Ok? Puede ser que uno salió dañado. Bueno, entonces, pues esos 500 mil pesos pueden ser suficientes para una persona. Pero bueno, ¿a qué voy con los daños materiales? Bueno, ya dijimos que te cubre colisiones y vuelcos. Hay que considerar algo muy, muy importante. Porque hay muchas ofertas y descuentos en diferentes aseguradoras para este tipo de cobertura amplia. y estos descuentos rondan tu edad, ¿ok? ¿Por qué tu edad? Porque se supone que a mayor edad más responsable eres a la hora de manejar, ¿sí? ¿Qué sucede? Que te van a excluir si una persona de cierta edad menor, esto va a depender de la aseguradora, algunas son, por ejemplo, menores a 30 años, si alguien maneja tu auto y tú compraste una póliza de seguro con descuento porque tú tienes 50, ¿sí? Y alguien menor, no sé, a 25 años maneja, habría que ver las condiciones de la póliza y tiene un siniestro, pues adivina qué, te pueden excluir la cobertura de daños materiales, o sea, la reparación de tu auto. ¿Por qué? Porque tú compraste una póliza con un descuento de acuerdo a tu edad. Y resulta que lo manejó alguien de menor edad, ¿sí? Y eso aquí lo dice, por ejemplo, este es un ejemplo de una aseguradora. Dice, por ejemplo, en cuanto a colisiones y vuelcos, esta cobertura quedará excluida cuando el contratante haya elegido la tarifa correspondiente a conductor de bajo riesgo. Y el vehículo asegurado se ha conducido en el momento del siniestro por una persona menor a 25 años de edad. Pues sí, porque a lo mejor se lo Ah, diste a tu hijo y se fue a echar exacto. carreritas y chocó, entonces Entonces, pierdes. hay que tener mucho ojo porque de repente, oye, que me ofrecieron uno más barato. Ajá, ¿y ya checaste las condiciones? Claro, ¿Tienes hijos menores a 25? Ojo, ten mucho cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, daños materiales también cubre, por ejemplo, la rotura de cristales, la rotura de parabrisas laterales, quemacocos, ¿sí? Que haya sido directamente del fabricante del vehículo asegurado. O sea, que sean original, que no sean adaptaciones Sí, que claro. hizo el contratante, porque para eso existe una cobertura que tiene costo, que tú puedes contratar, que se llama adaptaciones especiales, ¿sí? Cobertura de adaptaciones especiales. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de coberturas adicionales, ¿sí? ¿Qué es lo que cubre daños materiales? Entonces, ya dijimos que la rotura de cristales, parabrisas, ventanas, quemacocos, etcétera. Te cubre también incendio, rayo o explosión, ¿sí? También te cubre daños al auto por un ciclón, por un huracán, por granizo que hemos tenido de repente en Mérida, ¿sí? Por un coco que cayó y cayó sobre tu No, sí, auto. granizo, ¿te acuerdas? Hace años hubo una granizada y en una agencia de automóviles que los tenían a la intemperie, Ah, pues ahí se está. dañaron muchísimos carros y no tenían seguro Uy, los de no, la triste, agencia, ¿te triste, acuerdas? triste, triste. Aunque te voy a decir algo, pues hay que recordar que hay que pagar el deducible para que te reparen el auto. Entonces, cualquier abolladura de un granizo, pues habría que ver qué tan extenso fue el daño y ver si vale la pena pagar el deducible para que reparen todo el auto Claro, o si claro. estás hablando de un granizo que abolló un solo espacio, pues bueno. Habría que ver. Pero aquí también cubre, por ejemplo, la caída de árboles, de ramas, ¿sí? Actos de personas en huelgas, en disturbios, que de repente violenten tu auto, ¿sí? O que la transportación de tu auto sobre una grúa, que de repente, ¡pum!, se cayó tu auto. Bueno, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, Robert. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes, así que nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 9994-100170. Repito, 9994-100170. También nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como arroba Alcalá Oliver. Asesores en Seguros. Vámonos, Roberts. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio